Estas son las voces de los colombianos. Yo opino que la guerra en nuestro país debe acabar definitivamente. Porque es que hay que acabar con el terrorismo en Colombia. Su opinión también es importante. Voces. El espacio de opinión en las emisoras del Ejército para escuchar su punto de vista sobre la situación del país. Porque definitivamente es necesaria la paz en nuestro país. Voces. Algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación. Otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos, bienvenidos a este espacio de Voces que los acompaña desde las 8 de la mañana hasta las 9 todos los sábados con distintos temas. ¿Qué les llevamos? Temas de interés en los cuales pueden participar todos los oyentes que nos escuchan a través de las 97 emisoras del Ejército, y el tema de hoy tiene que ver con la educación. Recordemos que la doctora María Fernanda Campo, la ministra de Educación, el propio presidente Juan Manuel Santos ha advertido que en este año no se va a hacer ningún cobro en los colegios oficiales y por lo tanto hay gratuidad total en la educación. Esto debido a una decisión del Gobierno Nacional que busca que la educación llegue a todos los niños del país desde este año 2012 y desde transición hasta el grado 11. La gratuidad educativa se reglamenta, por lo tanto, pues es necesario que todos los colombianos se enteren, porque ya hay algunos departamentos en los cuales se han denunciado algunas irregularidades, algunos cobros que son totalmente ilegales. A través del decreto 4807 del 20 de diciembre del 2011, el Gobierno Nacional establece las condiciones de aplicación de la gratuidad total de la educación desde preescolar, transición hasta el grado 11, repito, y dicta otras disposiciones, otras normas para su implementación. Por eso el tema del día, para que los oyentes nos llamen a la línea 240-7340 y puedan denunciar si en algunas regiones del país están haciendo cobros en los colegios oficiales, porque, como lo decíamos, este decreto 4807 del 20 de diciembre del año anterior ratifica que no se podrán cobrar emolumentos para nuestros niños en los colegios del país. El tema del día, y pues estamos pendientes de las llamadas a la línea 240-7340. Queremos escuchar su voz. Su opinión vale. Este sábado, a las 8 de la mañana, Voces. Opinen el tema del día. ¿Conoce usted la norma que hace que la educación sea gratuita en los colegios públicos del país? Línea telefónica 240-7340 en Bogotá. O en el chat de la página del Ejército, www.emisoraejército.mil.co. Voces. Bueno, continuamos en este espacio de Voces, esperando las llamadas a través de la línea 240-7340. Un paso muy importante en la educación colombiana ha tenido lugar a partir del año anterior, donde el Gobierno Nacional hará un gran esfuerzo para que los colombianos, sobre todo nuestros niños, puedan ir a estudiar sin ningún costo. Luego del anuncio hecho por el Gobierno Nacional de ofrecer la gratuidad total desde preescolar, transición hasta el grado 11 a partir de este año en todos los establecimientos educativos estatales del país, que son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. El Ministerio de Educación Nacional da a conocer este decreto 4807 del 20 de diciembre del año 2011, por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad y se dictan otras disposiciones para su implementación. Con la expedición de este decreto, el gobierno busca precisar y dar a conocer a los secretarios de educación, a los rectores, directores rurales y a todos los actores del sistema educativo las condiciones de la implementación de la gratuidad total educativa para que los estudiantes de preescolar, básica y media de los establecimientos educativos estatales, de esa manera, pues, estén cumpliendo con estas normas que se están expidiendo por parte del Gobierno Nacional. Precisamente, Giovanni Cruz ha hablado con algunas de las personas que quieren opinar acerca de este tema tan importante como es la gratuidad de la educación totalmente en el sector público. Pues Juan Diego Rojas, yo soy abogado de profesión y pues mi opinión Es que la educación es un derecho, y así como en los países desarrollados la educación es gratuita, acá debería ser de la misma forma. Bueno, las opiniones de los colombianos sobre este tema tan importante, y realmente vamos a tener en unos momentos también la orientación del doctor Marco Fidel Zambrano, que es experto en este tipo de temas, porque también nos están llamando a través de la línea 240-7340 nuestros oyentes este tema que despierta un gran interés. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Sí, aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con un habitante, un ciudadano, un padre de familia acá de Santa Rosa del sur de Bolívar. Santa Rosa en el sur de Bolívar. Allí entra la emisora del ejército como un cañón, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Lo escuchamos? ¿Perdón? Lo estamos escuchando acerca del tema del día. Ah, sí, cómo no. Mire, nosotros queremos, pues eso ya es una asociación de padres de familia. Ya muchos padres de familia estamos ya, pues, somos conocedores de todo este proceso y del proyecto del plan del gobierno de la gratuidad de la educación, pero lamentablemente aquí siempre se le hace casi encerronas a los padres de familia, se les llama aparte, se les obliga a que siempre tienen que llevar plata y pagar unas tarifas de 55, de 60 mil pesos y otras cosas adicionales, y entonces si alguien se para allá a decir, no, mire, yo estoy de acuerdo, de una vez lo están estigmatizando, entonces el ciudadano, el padre de familia, tiene que quedarse callado, y nosotros vemos que obviamente, pues eso, los dineros, aquí no hay un seguimiento, no hay unas veedurías para saber qué se hacen esos dineros, pues obviamente se establecen unos mecanismos como de especie de presentación o maquillaje, que con los dineros de los padres de familia se hacen ciertas obras, ¿sí? Pero entendemos también que es el gobierno nacional y departamental quien tiene esas obligaciones ya y que debe suplirlas para que sean las instalaciones de los colegios y nuestros hijos que sean beneficiados. Sí, bueno, está muy claro el decreto 4807 del 20 de diciembre del 2011, donde el gobierno nacional expide esta norma sobre la gratuidad total, y por lo tanto, pues estas personas que están haciendo algunos cobros, como usted nos lo dice allí en el sur de Bolívar, entre 55 o 60 mil pesos, pues están cometiendo una irregularidad, y ya vamos a tomar nota de este asunto, pues vamos a hacerlo conocer a la ministra de Educación, que ella misma ha pedido, la doctora María Fernanda Campo, que los colombianos reportemos al Ministerio de Educación estas irregularidades para que tomen las medidas y sean sancionados quienes están haciendo este tipo de cobros. Pues muchas gracias allí por esta comunicación desde el sur de Bolívar. Nuestros oyentes que ya están empezando a hacer denuncias, precisamente la ministra había hecho una denuncia allí sobre lo que estaba sucediendo en algunos sectores del departamento de Bolívar, y por lo tanto es importante que pues la gente conozca esta disposición gubernamental y de esa manera pues hagan valer sus derechos. El decreto 4807 del 20 de diciembre del 2011, hay que invocarlo, y consideraría yo pues también que el artículo 23 de la Constitución, ese derecho de petición que se puede hacer de una manera respetuosa a los directores de los colegios para que cumplan con esta norma que es una orden del gobierno nacional. Nos acompaña hoy el doctor Marco Fidel Zambrano, es un experto en estos temas de educación. Muy buenos días, bienvenido a las emisoras del Ejército Nacional. Buen día, ¿cómo están? Doctor Zambrano, recuérdenos un poco ese, digamos, ese currículum que usted ha tenido, esa vinculación que ha tenido siempre con la educación. Pues sí, es decir, he tenido el privilegio de atravesar por todas las instituciones más importantes del país en el tema educativo, desde el Departamento Nacional de Planeación. Igual en el SENA, en el Ministerio de Educación, en muchos colegios, después como asesor y consultor en el tema educativo. Entonces, desde mi profesión como sociólogo, igual desde mi práctica profesional, pues he estado muy cerca del tema. Muy bien, doctor. Bueno, pues es una reglamentación muy importante este decreto que ha sido expedido por el Gobierno Nacional, y la propia ministra de Educación ha dicho pues a los colombianos que colaboremos para que denunciemos esta situación, porque no se puede, como decimos popularmente, pasarse por la faja estas disposiciones que de muy buena fe y con muy buenas intenciones ha expedido el Gobierno Nacional a través de la del Ministerio de Educación. La doctora María Fernanda Campo ha dicho ya en algunos departamentos están viendo estas irregularidades. Entonces hay que decirle a los colombianos, esto es un decreto que quien lo infrinja pues está cometiendo un atropello no solamente contra los estudiantes, sino contra las normas expedidas por el alto gobierno. De alguna manera sí, O sea, habría que ver en forma más matizada la aplicación del decreto. ¿Y por qué razón? Varios elementos complican la aspiración que tiene la sociedad y el gobierno al tema de la gratuidad. En primer lugar, que seguimos en un esquema muy jerarquizado y fragmentado de modelo educativo en Colombia. ¿Qué significa? Significa que el sector público sí tiene unos rezagos muy importantes con relación a unos modelos y un tanto ideales que tenemos de educación. Entonces, existen muchos colegios en los cuales no existen los mínimos elementos para que los muchachos puedan estudiar. En esos casos en particular, si el gobierno, y en eso habría que examinar con mayor detalle y cuidado, si el gobierno no puede proveer de esos elementos, sería legítimo, igual que los padres en comunidad se pudieran unir para proveer esos elementos. Que haya un acuerdo. Que haya un acuerdo, pero que ese, ¿a qué problema? Y eso es sano, además. Si ustedes miran el impacto que tiene la política de gratuidad en una familia, podemos considerarlo alto o bajo, porque más o menos estamos ahorrándonos entre 80 y 100 mil pesos al año, ¿no? Sin embargo, muchas familias podrían aportar 20 mil, 30 mil pesos para proyectos en los cuales el gobierno definitivamente no tiene el dinero. Entonces, hay que separar. Una cosa es cobrar por el derecho al ingreso, que es imposible cobrarlo. Exacto, porque matrículas. O pensiones de este correcto. Estilo. Y otra cosa muy diferente, si los padres de mutuo acuerdo dicen, comprémonos un microscopio que no tenemos para que nuestros niños, porque el gobierno no lo, ni el departamental ni el municipal, aquí nadie lo compró, y podemos nosotros reunirnos y hacer esa compra. Exacto. Yo no veo en ese sentido que el espíritu de muchos colegios vaya en contravía de la ley. Sin embargo, hay otro problema adicional. Y es un tema del cual no se viene hablando. No, realmente ha pasado en este país muy por encima, y es el tema de la corrupción en el sistema educativo. Y es, nosotros creemos que hay corrupción en salud, que hay corrupción en las vías, en los puentes, y cuando uno va a mirar el tema educativo, igual hay un esquema de corrupción. ¿Cómo funciona ese esquema de corrupción? Generalmente, funciona a nivel jerarquizado, pero en los colegios hay un problema de corrupción. Entonces, muchos rectores pueden estar haciendo uso indebido de los recursos. Disculpe, doctor Marco, señor. Cuando usted habla que hay corrupción, sí, en los suministros que se le da a ese colegio. Los colegios generalmente tienen unos recursos para ejecutar ellos de manera directa. Y en esos recursos, en la ejecución de esos recursos, no todos los rectores, porque valga la pena decirlo, por lo menos la mayor parte con los cuales yo he trabajado son personas absolutamente honestas, pero sí existe la información de que muchos rectores se enriquecen con los proveedores a quienes les hacen las compras con el dinero que tiene el colegio, ¿no? Entonces estamos pensando, más o menos una rectora me planteaba una cifra triste para el país, la verdad, porque uno cree que la corrupción solamente es gigante, el cartel, etcétera. No, un rector, se estima más o menos que un rector puede estar sacándole al sistema educativo unos 20, 30 millones de pesos al año. Caramba, delicado. Pero hay una cosa, doctor Zambrano, sí, hay que decir que la corrupción no son de las entidades o de los centros docentes. Digamos, eso hay que personalizarlo. Hay algunas personas que desafortunadamente, seguramente en su casa, nunca les dijeron que hay que ser honestos, que hay que buscar siempre el bien común, que no hay que tomar lo que no es de uno. Y ese es el problema. Hay que, personalizar lo que es la corrupción, que en este caso pues son desafortunadamente algunas personas que no están atendiendo las disposiciones que hay en este sentido, pero sobre todo, como usted dice, hay casos en los que con los proveedores se puede hacer algún tipo de componendas, y esto es lo que hay que denunciar, ¿no? En ese sentido, entonces, muy seguramente existe la posibilidad de que le quieran meter la mano al bolsillo a los papás en proyectos que finalmente o no se necesitaban o tienen financiación por otra parte, y ahí los papás tienen que estar muy atentos. Claro. Sola, y entonces por eso el equilibrio es muy débil. Si los papás ven que realmente puede, porque realmente hay muchos papás que tienen a sus hijos en el sistema de educación pública, pero que pueden aportar una platica, y no solamente para sus hijos, sino para los demás niños de ese colegio. Entonces, si los papás ven que el proyecto es loable y que es imposible obtener una financiación pública por parte, es legítimo que los padres aporten dinero. Sin embargo, si los papás, tal como el oyente manifestaba, se sienten en encerrona para sacarles un dinero, ese ya es un pésimo indicador que indicaría que la transparencia con la cual va a ser usado ese dinero está en problemas. Bueno, hay que hacerle seguimiento a esto y hacer esa diferenciación que hace aquí el doctor Marco Fidel Zambrano, sociólogo, que nos acompaña acá y tiene una vasta experiencia en lo que es el tema educativo, ha estado también en planeación en el SENA y por lo tanto pues ese conocimiento de causa que tiene allí al haber transitado por estas entidades oficiales, que realmente pues es una experiencia acumulada bastante importante. Y ya tenemos algunos oyentes que nos quieren opinar también acerca del tema del día. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, no, mi nombre lo reservo. Sí, señora. Estoy llamando del Amazonas. Ajá. Del departamento del Amazonas. Y es para decirle o pedirle a la ministra de Educación que por favor se fije mucho en la educación del Amazonas, del departamento del Amazonas, porque es donde existe la mayor corrupción. Muchas gracias. Bueno, muy amable, nuestros oyentes allí en el Amazonas, nada menos en esta frontera que tenemos allí tan hermosa con Brasil, con el Perú. Y hasta allí llegan las emisoras del ejército prestándole este servicio social a nuestros colombianos. Pues también, Giovanni Cruz, que tenía un tema también importante. Tengo dos preguntas. Cuando usted habla que los padres de familia pueden aportar así sea 20 mil pesos, ¿quiere decir que la gente si no aporta dinero no valora la educación gratuita? Okay. Puede ser. Y otra, cuando usted habla, los neófitos y los que pues, no tenemos hijos en las entidades públicas, ¿están permitidas las asociaciones de padres de familia? ¿Son permitidas? ¿Qué okay. es lo que hablaba el oyente anteriormente que le pedían determinado dinero? Ok, primer tema, y ese es un tema que ha hecho carrera conduciendo un gran equívoco, y es, cobrémosles algo a los papás para que valoren lo que les damos. Eso no es cierto. Es decir, muchos papás realmente no tienen. Muchos papás, por ejemplo, vendedores ambulantes que tienen a sus hijos en el colegio, a duras penas recogen lo del día, van y luchan en el día para recoger 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos y poderlos llevar a la casa. Entonces, a ese papá es muy importante el tema de gratuidad, porque sí es un descanso de que el colegio no le está pidiendo un monto adicional. Entonces, es equivocado plantear que si a mí no me cobran, yo no valoro. No, yo valoro igual si es gratuito, porque además es una obligación que tendríamos como sociedad de ayudarle a esas personas que no tienen finalmente con qué pagar. Claro. Doctor Zambrano, ¿será que también hace falta, como existe, por ejemplo, en los servicios públicos, digamos, esa estratificación? Sabemos que hay un estrato 1, 2, 3, 4, y que obviamente, por ejemplo, en un estrato 4, 5 y 6, que son los más altos, pues hay un tipo, digamos, de capacidad adquisitiva, el que no existe por lo menos en el estrato 1 o en el estrato 0. Entonces, así se podría reglamentar tal vez más fácil decir, no, miren, en el estrato 0, en el 1 no se puede cobrar absolutamente nada, sencillamente porque son personas que no tienen ese recurso y usted, esos recursos, y usted bien lo decía, un vendedor ambulante, alguna persona que a duras penas consigue para el diario, pues decirle que dé 10 mil pesos o 20 mil peor, pues realmente pues no se aleja de sus posibilidades, ¿no? Ahí hay una discusión de fondo, lo que planteas, que me parece importante, frente a la discusión filosófica del derecho a la educación. Una, generamos un sistema en el cual nadie pague por filosofía, todos los que estén no paguen, o focalizamos. ¿Qué se ha planteado? Generalmente las posiciones de los maestros y de la izquierda ha planteado que se requiere un servicio universal, filosóficamente universal, de acceso universal gratuito. Las posiciones un poquito más técnicas plantean, ¿no? ¿Por qué vamos a gastar la plata de esa manera financiando, por ejemplo, a personas de estrato 3 e incluso 4? Diciéndoles que no paguen. Focalicemos. Y en la focalización lo que hacemos es realmente garantizamos que quien pueda dar una platica la entregue. Y ¿Quién no? Pues lo financiamos. Pero eso es una discusión filosófica. Yo no puedo dejar de registrar que la fórmula de que para todos, todo gratis, el que está dentro del sistema, tiene un cierto nivel de populismo. ¿No? Porque ahí estamos siendo regresivos en la medida en que estamos financiando personas que podrían pagar algo y que esa plata la podríamos utilizar de manera transparente en proyectos importantes para el colegio. Entonces, se planteó ahora y llegamos a esa fórmula de que educación gratuita para todos los que estén dentro del sistema. Cosa que pues implica que estamos financiando gente que sí puede pagar algún dinero. Bueno, y eso pues realmente pues hay que tener en cuenta que sí, hay algunas personas que lo pueden hacer y como bien lo decía usted, hay otras que definitivamente no lo pueden hacer y eso es importante focalizarlo, como lo dice el doctor Marco Biel Zambrano, quien nos acompaña en el día de hoy. Giovanni. Pero no me respondió, doctor Zambrano, la segunda pregunta. ¿Quién, si están permitidas y quién las controla? No solamente están permitidas, están reglamentadas. O sea, las asociaciones de padres de familia existen por ley. ¿Quién la fiscaliza? Tanto como una fiscalización, hay un gran problema con las asociaciones de padres. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con asociaciones de padres que se meten mucho en la vida del colegio? ¿No? Entonces se meten, discuten, entonces ya a las directivas de los colegios les empieza a no gustar las asociaciones de padres. Porque dicen, perdón, sí los queremos a ustedes involucrados, pero no lo queremos tanto. Y otras, al contrario, de que no se dan por entendidas de que tienen a sus hijos en ese colegio. O llegan a las reuniones, miran para el techo y terminan la reunión y se van, ¿no? ¿Y quién las vigila? Las vigila, o sea, en cuanto a su finalidad, cada Secretaría de Educación. La interlocución de las asociaciones de los padres son con las Secretarías de Educación, directamente, con su referente institucional inmediato. Y igual, lo ideal sería que tuviéramos asociaciones de padres fuertes, que se metieran. Yo prefiero asociaciones de padres que se metan en el proceso educativo de sus hijos a esas que son indiferentes. Que son indiferentes. Sí. Sin embargo, hay mucha tela que cortar, porque entonces a los rectores no les empieza a gustar. Entonces uno dice, ¿qué queremos finalmente? Sí queremos que los padres ingresen a ayudar en la educación de sus hijos o no, o queremos que no. No se ha tomado una clara decisión frente al tema. Muy bien, creo que tenemos más oyentes allí llamando a la línea 240-7340. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, habla con José Rodríguez. Don José, ¿de dónde nos llama? Yo me encuentro por acá en Campos Rubiales. Lo que pasa, la queja mía es sobre un colegio del sur de Bogotá, en Soacha, Cundinamarca. Sí. El colegio tiene el nombre Juventud del Sur y están cobrando 275 mil pesos por cada matrícula. ¿200 qué? 270 mil, 275 mil pesos por cada matrícula. Sí, señor, por cada matrícula. ¿Eso sí es posible o no es posible? Bueno, aquí está el doctor Marco Fidel Zambrano, precisamente, que nos informa acerca de este tema que estamos hablando. Una pregunta, ¿el colegio es público o es privado? Público. ¿Cómo se llama el colegio? Perdóname. Juventud del Sur. ¿Juventud del Sur? Sí, señor. Que yo recuerde, yo conozco el sistema educativo de Soacha. Por fortuna tuve la oportunidad de conocerlo y no hay una institución pública que tenga ese nombre. A mí me parece que ese colegio tiene el nombre, o sea, que sería privado. Bueno, en ese caso, doctor, ¿cómo funcionaría eso? ¿Sí es posible que cobren esa cantidad por una matrícula? Si es privado, el colegio puede cobrar por esa matrícula. Si es privado. Si es público, por supuesto, no podría de bajo ninguna manera cobrarlo. Pero a mí me parece que ese colegio, Juventud del Sur, es un colegio privado. Ahora, habría que mirar, es porque a mí me preocupa mucho, eso es otro tema muy, muy grave, es cantidad de colegios privados realmente de pésima calidad que le cobran una gran cantidad de dinero a los padres. Sí, claro. Porque nos están cobrando la suma de 275 mil pesos por cada matrícula. Yo tengo dos niñas que estudian allá y eso me tocó pagar para las matrículas de este año. No, exacto. Eso es, ese colegio es privado. Lo más seguro es que ese colegio sea privado. Ahora, habría sí que acercarse a la Secretaría de Educación de Soacha y preguntar si la tarifa de ese colegio está aprobada por la Secretaría. y cuál es la vigilancia que la secretaría hace sobre ese colegio. ¿Y usted por qué no los puso en un colegio público? Por los cupos, desafortunadamente los cupos ya no... Ya no habían cupos, pero generalmente en Soacha, es decir, lo que yo igual sabía, ¿qué parte de Soacha vive usted? En Bosque del Zapal. ¿Ese queda por qué parte? Eso queda enseguida en el barrio Ducales. Ya, sí, porque generalmente lo que yo he registrado es igual que hay muchos muchachos que se salen del sistema educativo de Soacha y que hay cupos. Pero sin embargo, si usted ya se metió por ese camino, lo que le recomiendo es que vaya a la Secretaría de Educación de Soacha, que queda ahí en el centro, y que usted pregunte, primero, si es legítima esa tarifa que están cobrando ellos, y segundo, qué vigilancia establece la Secretaría sobre esa institución educativa. Y eso se puede hacer a través de un derecho de petición, por ejemplo. El derecho de petición, ahora primero vaya y pregunte, puede ir a preguntar, pero si no le responden y si no se siente satisfecho con las respuestas, por fortuna tenemos instrumentos como el derecho de petición. Artículo 23 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a pedir de manera respetuosa a todas las entidades públicas o privadas explicaciones sobre alguna situación que se pueda presentar en este sentido, y en este tema educativo, pues se podría decir, como lo dice el doctor Marco Fidel Zambrano, allí en Soacha, en la secretaría, en la alcaldía también hay una secretaría dedicada a la educación, ¿no? Hay una secretaría. Exactamente. Esa secretaría tiene la obligación de responderle al padre de familia. Exactamente, de manera contundente y además en un plazo de 15 días hábiles, ¿no? 15 días por hábiles. Escrito. Y ahora, si lo hace por escrito, pues igual tienen que responderle por escrito. Exacto, y entonces la persona debe esperar 15 días hábiles para que le respondan. Lo que entiendo es que si no le responden es porque hay un silencio administrativo positivo, algo así, y que la persona tiene que darse ya por enterada que tiene la razón. Sí, sin embargo, ese silencio administrativo opera en algunas, solo en algunos casos. Por decir algo, cuando yo solicito información y no me la entregan, ahí no opera el silencio administrativo, ¿no? Ajá. O sea, es cuando yo estoy realizando o una petición de o una autorización y si no me responden, lo puedo interpretar como silencio administrativo positivo. Pero no aplica para todos los casos. No en todos los casos. Muy bien. Gracias por esa aclaración, doctor Marco Fidel Zambrano. Y tenemos que más oyentes que quieren comunicarse a la línea 240-7340, este importante tema que le está llegando a todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Vamos a escuchar a nuestros oyentes a través de la línea 240-7340. Buenos días, ¿con quién hablamos? Mari. Doña Mari, ¿de dónde nos llama? De Orito Putumayo. Orito Putumayo, sí señora, la escuchamos. Bueno señor, o sea, yo quiero respetar mucho lo que está diciendo, ¿no? En cuanto a la educación, o sea, soy docente. Ajá. Como madre de familia, pero como docente no, porque los servicios de gratuidad que da el gobierno, así como dicen, no cobren a las familias ningún aporte ni nada de eso. ¿Con qué vamos? Ellos empiezan a dar los servicios de gratuidad para las instituciones en junio. ¿Con qué vamos a empezar a trabajar los maestros? O sea, acá en el Putumayo, en algunas instituciones, por lo general en mi centro, no les cobramos ni 1,000 pesos y no nos excedemos en nada de útiles escolares, es lo básico, nosotros respetamos eso. Pero nosotros trabajamos por una familia y somos los maestros los que tenemos que llevar tinta, marcadores, todo lo que necesita el salón. Entonces la decoración, cositas así. Entonces, así como ellos exigen que nosotros no, que respetemos la ley, entonces que nos tengan de consideración a los maestros y entonces que nos colaboren en los centros educativos, pero a tiempo, a todas las instituciones a tiempo y con mucho gusto. Yo sé que más de una institución va a acogerse a la ley. Sí, doña Mari, muchas gracias por esa comunicación allí desde Orito Putumayo, donde tenemos el enlace satelital de las emisoras del Ejército Nacional.